pesadillas de verdad, ni en la cama descansar. No decir, no sentir persona, es la rendición de la razón, no hay fuerzas para reaccionar. No pasar ni contar las horas, no vale la pena discutir lo que